puede surgir que tengamos que hacer preguntas a los profesores y ellos tienen que tener clara la intención de cómo lo hacemos. Por ejemplo, si queremos conocer a la persona con la que estamos hablando, le haremos preguntas con tal fin, pero que no le comprometan. Por ejemplo, saber si han estado antes en el destino al que nos dirigimos, cuál es su función en el colegio o los hobbies que tienen fuera del colegio. Luego tenemos que llevar una conversación donde evitemos el pensamiento. Esto es fácil, se hará a partir de una fórmula en la que se afirme algo y luego se pregunte. Pues a la hora de informar sobre un plan de tarde en el que son náuticas, decirles: oye, profes, esta tarde hay náuticas, ¿os animáis a hacerlas? Luego también podemos preguntar con la intención de aclarar la información, pero aquí hay que tener mucho cuidado con cómo formulamos la pregunta para que los profes no interpreten que les contradecimos, aunque pensemos que no tengan razón. Por ejemplo, podemos reafirmar sus palabras con preguntas tipo a: ¿te refieres a...? O ¿tu propuesta es...? Y ahí continuamos la frase con lo que ha querido decir el profesor para así saber realmente lo que quiere. Por último, también podemos preguntar con la intención de descubrir qué piensa un profesor o varios profesores sobre alguna situación o contratiempo que puedan ocurrir en el viaje. Por ejemplo, con adolescentes, si creemos que hay una habitación que pueda haber fumadores, pues si no hay una evidencia de que algún monitor o tú misma lo hayas visto con tus propios ojos, pero sí que lo sospecháis mucho, preguntarles para ver qué opinan ellos. Como por ejemplo: ¿usted piensa que puede fumar alguien? Y a partir de ahí ya ir guiando la conversación para introducirles lo que nosotras como equipo pensamos. Todo esto que he mencionado es importante porque al preguntar podemos llevar a los profesores por donde queramos, tanto en el pensamiento como en la emoción.